me mandan yo voy. En los blindados ando de misión con todo el bandón. La gabacha la tengo en oro, oficina salsa con donde me mandan yo voy. Al enfrentamiento, no suelto mi cuerno. La luz traigo al cinto, botas casco puesto. Soy el marino, en esto llevo tiempo. Soy del grupo Scorpion, bien marcado en el pecho. Lleven caliente, abre punta el barret. Un cochinero, hervidero de unidades. A la voz del mando, todos entran y salen. Con tácticas de guerra defendemos los ideales. Sin miedo, curado de espanto. Si me mandan yo voy, así llegué donde estamos. En los pelotazos, andan canicazos. Traigo pa' quererlos, también ando blindado. En los blindados ando de misión con todo el bandón. La gabacha la tengo en una oficina salsa con donde me manden yo voy. En los blindados ando de misión con todo el bandón. La gabacha la tengo en una oficina salsa con donde me manden yo voy. En el anto de mi adiestramiento, en el pecho 19 mandamientos. Grupo Escorpión lo represento. Tamaulipas de los tamaulipecos. Jefe 25 y su gente de acero. Los alacranes y también los camellos. Mucho respeto para el primero. 4-2, 4-4 anda sin miedo. Somos de Matamoros, traemos de escuela el apellido. Continúa el legado, soy hijo del Golfo y ando sin frío. Con el emperador hasta donde tope agradecido. Mi padre me dio la mano y aquí peleamos y del corrido. En los blindados ando de misión con todo el bandón. La gabacha la tengo en una oficina salsa con donde me manden yo voy. En los blindados ando de misión con todo el bandón. La gabacha la tengo en una oficina salsa con donde me manden yo voy. Scorpion 4-9, 3-9 y 6-9 y Scorpion 4-2. Son gente de respeto y mi apoyo lo tienen, aquí sigo al millón. La escuela de mi padre es sagrada por los que vieron jalar al señor. El señor de los truenos, gente de respeto y firme decisión. Pasaron los años, sigue firme el legado, nada cambió. Puro número romano, hasta la muerte patrón. Se reporta el marino, con su gente activado. Como un cuerno por un lado, y el 50 empotrado. Para el marino bebé, que sigue firme con el patrón. Están de tope, números romanos, no se equivoque. Especial mención para mi esposa que siempre está conmigo, buenas y malas. Para todos los guerreros que no fallan a la hora de tirar balas. Para los superiores que me dan mi respeto y me dan mi lugar. Saben que hasta la muerte vamos a pelear. Especial mención para el jefe Scorpion 1 y para el capitán del suroriente. En la cúpula récord. En los blindados ando de misión con todo el bandón. La gabacha la tengo en una oficina salsa con donde me manden yo voy. En los blindados ando de misión con todo el bandón. La gabacha la tengo en una oficina salsa con donde me manden yo voy.